¿Qué tal, queridos radioescuchas? Estamos de vuelta después de una larga ausencia. ¿La habrán notado? No lo creo. Bueno, soy Mauro Arenas, estoy con Ignatz the Mouse. ¿Diste tu apellido? Maldita sea, borra, borra, edita. Se activaron el impuesto interno, el radar. Ya, volvimos después de una ausencia de una semana. Sí, pues. ¿Habrá sido la primera vez que nos saltamos una semana para grabar? ¿No? ¿No había pasado antes? Una vez pasó. Ya. También por culpa tuya. Porque esto fue por culpa de Ignatz the Mouse, por si ustedes no lo sabían. Sí, sí. Lo deben haber sospechado. Sí. Fue culpa mía. Sí, Mauro tenía ganas de grabar. Ganas de grabar nunca tengo, pero bueno. No, te había animado. Ya nos metimos. ¿Cuándo vamos a grabar? ¿Cuándo vamos a grabar? Decía Mauro. Siempre fascinado con esto del podcast. Yo creo que en algún momento me voy a hacer famoso con esto, güey. ¿Sí? Sí. En algún momento nos va a empezar a reportar ingresos esta vez. Ah, sí, puede ser. Puede ser. Porque ahora tenemos novedades, vamos a tener novedades en el blog y todo eso. Sí. Vamos a hablar más adelante, ¿ah? Más adelante. Pura noticia sabrosa. Así que, bueno, eso fue. Disculpa a la gente que nos extrañó, pucha. No quisimos que nos extrañaran, ¿eh? No quisimos que tuvieran una lágrima en la mejilla. Jamás. Jamás fue nuestra intención. Íbamos a darlo. Dato de utilidad pública. Dato de utilidad pública. ¿Nuestro blog primero? Primero. incompetenciaradial.blogspot.com. Para sus comentarios y novedades de Incompetencia Radial. Ahí nos comentan, nos escuchan, nos bajan, nos putean. Oye, ¿hasta cuándo? La mala palabra. La gente echaba de menos ya, pues, weón. Bueno. La mala palabra. Sí, vos, pues, weón. La mala palabra, sí, pues, precisa, pues, la mala palabra perfecta. Ojalá pase algo que te improperie de pronto. Y así podríamos seguir todo el tiempo. Y el correo. Correcto. incompetenciaradial@gmail.com. Ah, dijiste Gmail, weón. ¿Sí? Muy sí, bien. No me puede detener, weón. Muy bien. Gmail.com. Ahí nos escriben todas sus dudas, consultas, promesas, cosas de su vida y para que las ventilemos nosotros. Y también peticiones. Nos escuchan en línea, nos descargan, nos comentan. Eso es mentira, nadie nos comenta, pero coméntennos. En teoría. Podcaster.cl. Y nos votan. Por el momento, ahí nos votan también. No se olvide votarnos. Votennos. Y coméntennos. Sí. Queremos ser famosos. Yeah. ¿Y qué me iba a decir? ¿Algo más sobre podcaster, sí, no? Ah, que por el momento estamos en la categoría de DJs, pero eso va a cambiar. Sí. Supuestamente. Eventualmente. Pero por ahora, revisa la categoría DJs. DJs. Y todo eso. Todas esas cosas. Eso es. Ritmolíticas. Nos escuchan en línea. En línea. Todos los viernes a las 21 horas vía zoomradio.cl. Así que religiosamente, todos los viernes antes de salir ahí a carretear a la kermesse. Y en vez de ver las noticias, escuchan zoomradio.cl. Radio. En línea. Así que, bueno, eso fue nuestro segmento. Cada vez está más largo ese segmento. Parece que nos está yendo muy bien. Excelente, estamos en muchas partes, güey. Está yendo muy bien. Sí, la vos. Frase de Mauro viene a continuación. Vamos con la música. Ignatz de Mauro a presentar lo que viene. Vamos con lo nuevo de Arquitectura en Helsinki, un grupo chileno muy famoso. No, ellos son australianos. Corrígeme tú. No tengo la más remota idea. ¿Qué te parece esa corrección? Son australianos. ¿Australianos de Australia? De Australia. Chamfle. Bueno, han tenido varias modificaciones de integrantes en el tiempo, en el transcurso de tiempo. Llevan editados 3 discos como originales porque hubo uno que era de remix. Y esto es del último disco que va a salir en agosto, pero que el sello ya se preocupó de enviarnos. Estamos, ¿viste? Un paso de la fama, weón. Sí, pues. Así que vamos con eso, con la canción Debbie, como Debbie Gibson, por ejemplo. Yeah. Que también la vamos como a Debbie Harris. Y del disco Place Like This. ¿Hablas tú? ¿Hablo yo? ¿Hablo yo? ¿Hablas tú? Hablo yo. ¡Hola! Yo. No. Ya, ahora me toca. Entonces, escuchamos Architecture in Helsinki con la canción Debbie de el álbum Places Like This. Menos mal que me he acordado. ¿Qué memoria que tiene este gimnasio? Oye, no me ha ganado concurso de memoria, pues, bueno, ustedes saben. ¿No saben? El memoriste. Y después escuchamos Mauro. Animal Collective, colectivo animal. Le copiaron a colectivo etéreo, estos locos. Con el tema grass, pasto. Grass también le dicen a la hierba. ¿A qué hierba? A la hierba en general, pum. Entonces, cuando hablan también de grass, de repente hablan de hierba como de marihuana. Igual. El otro día querían que hablaron de marihuana, pues ahora estamos hablando de marihuana. ¿Viste? ¿Ah? Ahí tienen. Siempre atemporales. Puta, bueno. Pero siempre atendiendo los pedidos de nuestro auditorio. Auditorismo. Bueno, ese tema es del álbum Feels. A todo esto del Arquitecture, ¿a ti te gustó harto el disco, parece? Me gustó mucho el disco. Bueno, en realidad me gustaron todos sus discos, pero este lo encontré súper bueno, me gustó bastante. Uh-huh. Aparte me simpatiza su onda, oye. ¿Ah? Me simpatiza mucho esa onda que tienen ellos. ¿Ah? Pero qué bien, güey. Eso fue mi comentario musical, súper, súper docto. Vamos a hablar ahora a continuación un pequeño rato de las tocatas que han habido acá. ¿De qué estuvimos haciendo mientras no estábamos al aire? Yo estuve trabajando. Pero Mauro fue a Holden. Sí, fui a ver a Holden. Fue a reportear a Holden. Su primera presentación en el cine. No, ya no se llama Cine Arte Alameda, se llama Centro Arte. De Arte Alameda. Sí. ¿Centro Arte o Centro de Arte? Creo que es Centro Arte. Ajá. Bueno, ahí. Muy buena presentación. Uh-huh. Yo no soy crítico de música, ¿qué más quieres que te diga? Estuvo buena, lo pasé bien. Las visuales, ¿qué tal? Estuvieron buenas. Tan, bueno, ahí en el último post. Uh-huh. O penúltimo post. ¿De qué? En el blog de Incompetencia uh-huh. Radial. Hay un. Hay unas direcciones. ¡Uy, la palla! De la... Esta es mi velocidad. Ustedes conocen. Podríamos hacer un concurso de palla después. De la gente. Hay un link para uh-huh. que vean los blogs de la gente que hizo las visuales de Holden. ¿Ya quiénes fueron? Es una dupla que se llama Terror. Ya. Ajá. Todo súper bien entonces. Súper bien, buenas las visuales. ¿Faltó algo según tú? A ver, faltó el baterista. Sí, porque ya no vino. Bueno, el baterista, a los que lo han visto en vivo, así, es como un baterista de jazz, ¿cachai? Y es, el logo es súper seco. Es. Además de que, bueno, con un amigo comentamos que es un espectáculo aparte de verle la cara al loco, porque se pone terrible feo cuando toca baterías. El loco se esfuerza tanto así que se le deforma el rostro. Así. Ah, ¿sí? Así claro, es. Como poseído, así como endemoniado. Así como Ignatz the Mouse. Pero, o sea, entonces, sin embargo, el nuevo estuvo muy malo. Eso es lo que quiso decir Mauro. No. Tuvieron en su reemplazo un percusionista que estuvo durante todas las canciones en las cuales se presentaron, que es la misma persona que los teloneó. Se llama JP Zafat, Jafat, una cosa así. Ya lo comentaremos en algún otro momento. Estuvo buena también su presentación. Está como saturado esto, ¿no? No, es que hablaste muy fuerte. Ah, yo estoy hablando muy fuerte. Sí. Ah, ok. Bueno, percusionista. Al final tocó guitarra y cantó en un cover de la Velvet Underground. Uh-huh. Estuvo muy buena, sí. Había un asistente que se puso a bailar en el pasillo. Entiendo. Ustedes saben de que hay en el cine, en el teatro, uno está en las butacas sentado viendo el show y todo. Sí, entonces esta persona se paró y se puso a bailar cerca del escenario. ¿Y no eras con tú? Locura. No, fui yo. Qué raro. Y la otra cosa es que estuvieron como invitado al baterista de Guiso. Ah, ándale. Pero el baterista de Guiso, uno que tiene un... El pelo gigante. A lo mejor por eso lo conocí. Además, Armel Piolín, la vocalista, lo mencionó varias veces. Habló hartas veces del pelo de Álvaro. Man. ¿Por qué? Decía, no es algo que se vea. Álvaro le decía. Parece que no, pues. No sé, allá no se ve. No, allá todos son peinaditos. Bueno, se usa mucho el pelo corto. Sí, yo lo he visto. El comentario de estilo de Ignatz the Mouse. Eso fue el comentario entonces de Holden por Mauro. Siempre su autorreferencia. Vamos a la música entonces. The Nutwist con la canción Pick Up the Phone. Pick Up the Phone, Pick Up the Phone, toyo. Eso. Del disco Neon Golden, track 3. We'll be right back. slowly grows above the rest. Pick up the phone and answer me at last. Today thank you. Hola. Desagradable. Hola. ¿Cómo lo están pasándolo? Estuvimos escuchando The Nightwish con la canción Pick Up the Phone del disco Neon Golden. Y escuchábamos también a Faced con el tema L'amour ne dure pas toujours. ¿Por qué chucha siempre traigo temas con nombre en francés, weón? Es todo un Pepe Le Puf. Terrible, ¿no? Le Pau, nunca más, weón. Ya, para que cachen el nombre del tema, se llama L'amour ne dure pas toujours. ¿Ya? Mira, qué lindo que te salió. Del disco Let It Die. Y vamos a hablar ahora de las novedades en el blog. Porque es lo que teníamos prometido. Así es. Queremos desinformarlos más aún. Yeah. Y como no encontramos cómo, aparte del podcast, vamos a empezar a subir videos, información, discos, no discos piratas, discos con Creative Commons. Yeah. Fotografías también vamos a tener, ¿cierto? No sé si nombraste. Sí, tenemos un fotógrafo contratado. Vamos a tener fotografías. Sí. Ajá. Así que cada vez que, porque ya que somos tan autorreferentes, para que no escuchen nomás lo que nosotros decimos, vamos a tener ahí la prueba palpable. ¿Ah? También vamos a tener revisiones de discos. ¿Ah, sí? Chaufle. Revisiones de discos con todo un comentario muy producido. Esa parte del memo no la leí, güey. Yo tampoco. Estoy del memo, no del Guillermo, del memorándum. Y para partir las informaciones desinformativas de Incompetencia Radial, vamos a partir con los videos de José González, que se presentó en el Cine de Arte Normandía este sábado. Pasado 9. Yo creo que no. Yo creo que tenemos que partir con el de Holden. No, Holden no. Holden, ya hablaste, ya mucho. Ahora vamos a hablar de José González. ¿Cómo estuvo el show? Bueno, yo lo encontré súper bueno. Creo que un gran artista. Creo que sonó muy parecido al disco. Creo que toca la guitarra de una manera excelente. Tiene una manera muy particular de tocar la guitarra. Él seguramente, por las largas sesiones de rock que tuvo antes de dedicarse a esto del folk, ¿no, Mauro? Y probablemente porque tiene 7 dedos en la mano derecha. ¿Hay vean los videos para comprobarlo. Ahora toda la gente se va a meter. Ah, ¿verdad que hay un weón que tiene 7 dedos? Y se va a meter igual al blog. Sí, ¡véanle! Eso, entonces, vamos a tener muchas novedades en el blog. Bueno, de hecho ya debutaron las encuestas. La primera encuesta consiste en preguntar qué es lo que prefieren, que hablemos más de música y menos estupideces, o más estupideces y menos de música. O que sigamos igual. O que sigamos igual. Y hasta ahora, tercera opción. Esa opción va ganando, que sigamos igual. Entonces, si no es de que pongamos más música, por cierto. No. No es poner más música. Que hablemos más de música. Claro. Entonces, tienen esas opciones, porque queremos saber su opinión. De Copuchento. Yo ahora voy a comer. Muy bien. Ahora vamos con un tema de una agrupación nacional que se llama Federación de Boxeo. Varios de sus integrantes tienen una banda paralela que se llama Crack, la cual no vamos a tener por el momento. Vamos a estar con Federación de Boxeo, con el tema que se llama Propaganda, del disco Federación de Boxeo, track 3 de 9. De compras voy a consumirme. colección, objeto de valor, sangre azul, gente apuesta, el mejor de la fiesta. Esta nueva propaganda, esta nueva propaganda, este nuevo fascismo, este nuevo fascismo. Regresado, ¿eh? Estábamos escuchando a Federación de Boxeo con Federación el tema propaganda. Y después escuchamos a... The Pigeon Detectives. Con la canción... Wait for Me. Un grupo inglés, formado en el año 2002. Y eso. Disculpa por haberte despertado, Ignatz. Sorry. Bueno, es la canción del disco Wait for Me, precisamente. ¡Mauro! Dime, Ignacio. El día sábado hay una fiesta en Valparaíso. Deben haber muchas fiestas en Valparaíso. Pero esta es especial. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Nos comentó, ¿quién nos comentó esto? Un auditor del blog. Del blog. Un auditor del Adelante, podcast. Adelante, Mauro. Lo que pasa es que conocimos a uno de nuestros auditores. Lo vamos a nombrar. Ed Milla. ¿Sí? Sí, Edgardo Milla. Edgardo Milla. Después le habíamos comentado, le habíamos dado saludos, no sé qué cosa. Sí, lo habíamos nombrado acá. Antes. Es un fiel auditor de Incompetencia Radial. Lo conocimos personalmente. Sí. Nos trató de pegar primero. Y él es otro de los organizadores, pues, junto con los DJs de. O con la agrupación, no sé cómo se llamarán, no sé qué serán. La secta. NNM. No nací en Manchester. Claro. ¿Tú naciste en Manchester, Mauro? Ne. ¿No? No. Así que también debería pertenecer a ese grupo yo. Porque no nací en Manchester. Es verdad. ¿Usted, querido auditor, nació en Manchester? Yo creo que tampoco. Exige su pertenencia al grupo, po. Es verdad. ¿Ah? Para los que no saben, los DJs de No Nací en Manchester colocan música, ¿cómo se podría decir? Música independiente, es como algo parecido. Independiente, rockera, media dancera, media electro, media etcétera. Media punchy punchy. Igual es música bastante parecida a la que colocamos acá, pero en aspecto bailables. Claro. Ajá. Ahora último también, estamos poniendo temas bailables. Sí, estamos colocando bailables. Lo que da pie a hablar de DJ Yo No Fui. Ah, pero bien. Después. Otro día. Queda pendiente hablar de DJ Yo No Fui. Yo No Fui. Yo No Fui y más. Yo No Fui, pues. Ah, Yo No Fui, es en francés. Sí. Pero yo ya dije que no le pegaba mucho al francés, pues. DJ Yo No Fui, Master Shakespeare. Ya, la cosa es en un local que se llama Hollywood. Sí. Cuya dirección es Chacabuco. No sé, Mauro, ¿qué me preguntáis a mí? Ah, si maldita, o sea, dame unos minutos, mientras tanto extiende esto. Ok, estoy tratando de extender. No sé por qué le estamos haciendo propaganda, eso si no nos llega ni un peso. Todo caso, NNN, manden su dinero a... Última vez que vamos a mandar por interno la cuenta corriente... De incompetencia radial, la millonaria. Tu hora de jugo semanal. La tenemos la cuenta corriente en Bank Boston, ni más ni menos. Ah, mierda. Ni más ni menos. Ya, pues sigue entonces. Yo estoy buscando aquí la dirección, vos. Ya, ahora yo les voy a narrar lo que está haciendo Ignacio. Está buscando en internet, eso es, muy bien. Keep Kids Dancing se llama la fiesta, en el bar Hollywood. Es el 16 del 6. Se presenta El Sueño de la Casa Propia y en Chacabuco, 2649, casi esquina Uruguay. $1,000 la entrada y 2,000... Antes de la una. Ahora aquí, nos vamos a la música, supongo. Ya, bueno, vamos a partir entonces ahora con nuestra nueva sesión de música, ¿eh? Con la joven Lucrecia. Lucrecia viene de Colombia, ¿no? Sí, viene de Colombia. Es una colombiana que ha editado dos álbumes. O a uno editó. Uno parece, me dice por interno. Editó un álbum y un EP. Y hay un EP que es gratuito, ¿eh? Y que es el que tenemos acá porque somos pobres. Entonces tenemos puro... La canción es Changing the Weather. Del EP Like Being Home. Just like to the sun. De vuelta. Volvimos luego del segmento anterior que estuvo tan sabroso en noticias. Oiga, qué manera de ser. Y de la música que estuvo tan bailarina también. Estuvo muy danzable. Uy, muy danzable. Yeah. Escuchamos a Lucrecia con el tema Changing the Weather del EP Like Being Home. Y después escuchamos a... al Mago Valdivia, el futbolista, ¿no? ¿No? Me informan por interno que no es el Mago Valdivia. Andrés Valdivia con la canción Como Topo. Sí, pero parece que su nombre artístico ahora ya no es Andrés Valdivia, parece que es Valdivia. Sí, es Valdivia. Del disco. Y Nudo Ciego. Disco gratuito, ¿no? Claro, también con licencia Creative Commons. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué diablo pusieron a Valdivia dos veces en el podcast? Bueno, acostumbramos a repetir mucho los intérpretes que colocamos. Pero esto fue porque por una coima, ¿no? No, o sea, porque nos regaló gentilmente su disco en la reunión que comentamos hace dos semanas de Podcaster. Así no, es. No, regaló este disco que viene bien, bien bonito, el toda la producción, no, el arte y sí, la manera de presentarlo, ¿eh? De hecho, no viene en formato disco. No viene en formato, no viene CD, formato más, CD. Eso, ¿verdad? Viene en formato pendrive. Viene en pendrive. Sí. ¿Viste? Choro, a propósito, The White Stripes va a sacar un pendrive. No sé si te enteraste. No tenía la más remota idea. Va a sacar una edición del disco, creo. No sé si es un disco, un EP, siempre aquí con la información precisa. Pero van a sacar un en pendrive, una versión Meg y una versión Jack. Como las caras así, dibujado, un dibujo, caricatura. Adiós. Así que, pero Valdivia lo hizo antes. Tomen que, White Stripes. También ese disco lo vamos a dejar en el blog Incompetencia, radial.blogspot.com, para que ustedes lo bajen. Así es. Así que eso, ¿te gustó el disco? ¿Tú lo escuchaste también? Me gustó el disco. Buen disco, bonito. Sí, usted, disco. Sí, te acaronaste con el disquito, o sea, con el pendrive, y era para Incompetencia Radial, la gustó un poco. ¿Eh? ¿Quién es Incompetencia Radial? Yo. Muy bien. Y ahora que vamos a tener más adelante un segmento de música más punchy punchy, más bailable. Sí. Y vamos a hablar de el nuevo mix de DJ Yo No Fui, ¿no? Yo No Fui, ¿verdad? Perdón, sir. Que va a estar también en el blog de Incompetencia Radial. Bueno, la cosa es que DJ Yo No Fui sacó una edición de mezclas que incluyen, entre otros, a Digitalism, Tom Beck, Cansado de Ser Sexy, muy bien, Data Rock, The Glamour y tantos otros que se van a maravillar. 42 minutos de música bailable para que animen la fiesta y la cuestión. Muy barato en incompetenciaradial.blogspot.com. Ahora vamos con entonces el segmento bailando, bailable, bailanguero, pachanguero. Vamos a partir con The Presets, con la canción Are You The One? Are you the one? Are you the one? Hemos vuelto con delay. Con delay. Aló. Sí, gracias. Estamos con delay. Estamos con delay. 1, 2, 3. Aló. ¿Se arregló? ¿Aló? Gracias. Sí, bien. Bienvenidos al último bloque de Incompetencia Radial. Oye, un gusto habernos reencontrado con ustedes. Pucha, que lo echamos de menos. Lo hemos pasado increíble, weón. En este reencuentro. Reencuentro hermoso. Oye, recuerden votar en la encuesta de nuestro blog. Para saber qué cosas quieren escuchar, porque queremos saber. ¿Quieren escuchar más tonteras? ¿Quieren escuchar más sobre música o quieren que sigamos igual? Sí, claro. El número de temas va a seguir igual, no está en... Nada se va a cambiar, no solamente eso. Lo que se habla se va a cambiar. ¿Un poco? ¿Se va a cambiar? No. ¿Vamos a hacerle caso al público? No, depende. Uh-huh. Si nos gusta la respuesta, sí. Ahí sí. Ahí estamos sí, conversando. Bro. ¿Eh? Y recuerden todas las novedades que les esperan en el blog Incompetencia Radial. Y van a, acuérdense de revisar los videos de las presentaciones que comentamos y todo eso. Porque van a estar de rechupete, ¿no? Así es. Así es. Bueno, recuerden también, Mauro a continuación va a recordar todos los lugares donde nos pueden escuchar. Incompetenciaradial.blogspot.com. Nos mandan los correos a incompetenciaradial@gmail.com. Nos escuchan, nos comentan, nos descargan, se suscriben, nos votan en podcaster.cl, categoría DJs. Nos escuchan en vivo los viernes a las 9 de la noche, a las 21 horas, a través de zoomradio.cl. Sí. ¿Algo más? No, excelente, excelente. Me volví loco, ya me aprendí los datos, weón. ¿Eh? Eso, po. Se acaba un nuevo episodio de Incompetencia Radial, esperamos que haya sido de mi agrado. Y también, bueno, saludar a toda la gente que nos ha escuchado y que nos esperó para esta nueva edición. Eso. Un abrazo fuerte, un abrazo apretado, la buena onda, ¿ya? Chao. Ah. Los sigo odiando. Ah, no, todavía no. Es cortante, bro. Ah, puta, sorry. No. Nos vamos con Simian Mobile Disco. Que originalmente eran miembros de la agrupación Simian. Simian. Claro. Ajá. Que la reconocerán por la canción Will Kaman. Will Kaman, la canción de Will Kaman. Alcan Will Kaman está muy orgulloso por tener un tema propio. Pero ahora vamos a escuchar el tema Hustler, del disco Attack Decay Sustain Release. Ya. Así que eso. Ya. Chao. Adiós. I'm a hustler, baby. That's my dad's maybe. Yeah, I'm a hustler, baby. That is me.